A Vanessa Orieta, la hermana de Luciano Arruga. Luciano es un joven que nos falta, es uno más de los tantos pibes que faltan en nuestros barrios. Luciano falta desde el 31 de enero del 2009 en manos del destacamento de Lomas del Mirador. Bueno, buenas tardes a todos, a todas las compañeras que están aquí. Gracias por invitarme a participar. Es muy importante estar acá en este lugar, en donde sé que la palabra que podamos dejar los familiares de Luciano va a ser muy importante. Y es a estos lugares y a los barrios y a nuestros vecinos más necesitados de esta información a donde esta información tiene que llegar. Hoy hablábamos con un compañero a dónde depositar la energía, ¿no? Muchas veces nos llaman desde el Senado, desde el Congreso, para audiencias, para cosas, ¿no? Y uno dice, y la verdad es que uno ya no tiene ganas de ir a desgastar esa energía que tiene en esos lugares donde la gente ya está tan capacitada, donde un familiar a esta altura del partido, ya estábamos hablando 5 años de desaparecido Luciano, me parece que no aporta ahí, en ese lugar donde está cargado de intelectuales, de profesionales, de gente que maneja perfectamente internet, que puede ponerse en contacto con la causa si quiere ir hasta los juzgados. Digamos, la información se necesita en los barrios, la información se necesita en los lugares donde los compañeros realmente les cuesta mucho poder organizarse, poder pelear, poder armar actividades. Necesitamos que la palabra empiece a difundirse, sobre todo entre los jóvenes. Los niños y los jóvenes tienen que empezar a escuchar que hay un grupo de personas adultas que no son los adultos que hablan en los medios, que muestran carteles pidiendo la muerte o la cárcel para ellos, sino que somos otros adultos, adultos que estamos dispuestos a hacernos cargo de que hay una sociedad que los quiere matar y apresar. Y que somos adultos también, que estamos dispuestos a utilizar la palabra exterminio a la hora de decir qué es eso lo que están haciendo hoy en nuestro país con los sectores jóvenes empobrecidos. Nos están exterminando a un sector de nuestra sociedad joven y pobre. Y el gatillo fácil es una de las formas que tiene este sistema capitalista, que acá estamos de acuerdo con el compañero de Correpi. En un sistema capitalista no podemos hablar de que los derechos humanos se van a defender, se van a violar siempre, porque existe un sector de la sociedad que va a estar condenado a la miseria, a la pobreza, al desamparo, a la falta de derechos. Y hoy esto es lo que uno crea a esta altura que tiene que empezar a dejar como mensaje. Nos están exterminando a los jóvenes en los barrios. El gatillo fácil, la falta de derechos. Cuando uno dice falta de derechos, bueno, que un pibe no pueda acceder a una educación pública digna, acorde a los tiempos en que vivimos, es una forma de dejarlo fuera de este sistema. Que un pibe no pueda llegar a un hospital público para atenderse porque no hay medio de transporte significa que el pibe se nos puede morir, que el pibe y la piba se nos puede morir en el camino. Significa que se puede morir también estando en un hospital, porque vamos, ¿cuántos de nosotros va a los hospitales públicos? Sabemos cómo están los hospitales públicos, sin médicos algunos, sin insumos. Esto es lo que tienen nuestros jóvenes, desafortunadamente, como derechos que, bueno, no son, no existen. Para ellos solamente tenemos la posibilidad de dejarlos en una esquina en la que seguramente se van a acercar un grupo de efectivos policiales a sacarlos también, porque hay una mirada que los discrimina, que los criminaliza, y ahí entramos en juego nosotros. Porque acá podemos seguir hablando de los sectores judiciales y políticos seguro todo el tiempo y los vamos a castigar porque son los que condenan a un sector empobrecido. Pero tenemos que hablar del rol que ocupamos nosotros como sociedad. Digo, empezar a distinguir que en un punto seguimos discriminando, incluso los que tenemos más conciencia de que esta problemática existe, seguimos discriminando a los sectores humildes. Porque seamos sinceros, si hoy un policía mata a un pibe de un sector medio, yo les aseguro que todos vamos a salir a la calle, todos, y van a acompañar los medios de comunicación, y van a acompañar todos los organismos de derechos humanos, y van a acompañar todos los funcionarios, y van a acompañar todas las organizaciones. Ahora, cuando nos matan a un pibe en una villa, un pibe morocho, un pibe que por ahí habría robado, que por ahí habría andado en algo raro, no sale nadie. Y acá sí quizás me distancio un poco, perdón compañero de Correpi, no es porque estoy en desacuerdo, sino porque quizás se dijo, si nos matan un pibe se llena el centro, pero no el conurbano. No se llena el centro ni se llena el conurbano. No se llena nada por el pibe que matan en la villa. Entonces eso es lo que uno tiene que empezar a entender que nos pasa como sociedad. Todos tenemos una mirada que discrimina al pibe del barrio. Lo han tenido con mi hermano. Lo han tenido incluso organizaciones y organismos de derechos humanos que defienden los derechos humanos y que se han animado a preguntar si mi hermano ha tenido algún delito cometido. Digo, ¿y si el pibe tuviera un delito cometido? Si acá no estamos hablando de un sistema capitalista, carajo, que obliga a que nuestros pibes tengan como única finalidad salir a afanar, entonces también tenemos que salir a defender a esos pibes que afanan. Porque es esta vida de mierda la que les pone un arma a un pibe para que salga a robar y su única salida sea esa. Entonces hoy nos encontramos con un gran problema. Tenemos que decidir si realmente vamos a defender a todos los pibes que están en situación de riesgo, a todos los niños y niñas que están en situación de riesgo, sin distinción de ningún tipo. Y hoy necesitamos hacerlo. Y nuestros pibes nos lo piden a grito. Si hoy si nos acercamos a los barrios, vamos a encontrar estos famosos fantasmas, que son los que no salen a ningún lugar, ni siquiera salen a las proximidades de sus barrios. Los que están muriéndose por el paco. Estos pibes no tienen ninguna forma de recuperación hoy en nuestro país. Nadie habla de las adicciones al paco. No existen médicos que puedan decirnos cómo tratar a estos pibes. No hay forma de tratarlos, gente. Entonces los pibes siguen viviendo en esa situación hasta que un día mueren. Y hay pocas organizaciones que están en los barrios que se animan a acompañar, aunque sea esos hijos que van dejando, estos pibes que son adictos al paco y que quieren estas mismas organizaciones que no pasen a ser un número más de bebés que forman esta lista de pibes chiquititos que pasan por los juzgados de menores y terminan en algún lugar a cuidado de cualquiera. Lo que está pasando en los barrios es muy grave. Y creo que tenemos que empezar, y vuelvo otra vez, porque el punto era nosotros. Y nosotros tenemos un gran potencial. A pesar de que muchas veces nos vemos enredados en miserias humanas que tenemos que cortar, tenemos un gran potencial. Y tenemos que empezar a creernos que nosotros podemos lograr el cambio que necesitamos. Y sí que podemos, porque tenemos la fuerza, porque uno de nosotros vale mil de ellos, gente. Porque nosotros vamos a los barrios, porque nosotros a pesar de ver la miseria y tener que, la verdad, ponerle el cuerpo a pesar de todo, lo seguimos haciendo y seguimos eligiendo ir a militar a los barrios y seguimos eligiendo poner el cuerpo para cambiarlo. Entonces tenemos que creer que nuestro trabajo puede lograrlo, sin estar esperando que sea un funcionario político, un funcionario judicial, lo que nos dé lo que necesitamos. Tenemos que seguir pidiéndolo, sí. Porque la justicia nos tiene que garantizar la justicia y porque los funcionarios de gobierno tienen que garantizar que nosotros tengamos a disposición todo lo que necesitamos para generar justicia. Pero eso no quiere decir que uno se baje los pantalones adelante de ellos y que se venda al mejor postor. Que se metan su plata, sus puestos, sus cargos en el Estado bien en el culo, porque nosotros tenemos que seguir defendiendo nuestra dignidad y empezar a recuperar la palabra, carajo. Porque la palabra de cada uno de nosotros tiene que valer. Porque nuestros compañeros cuando los desaparecieron, o Darío y Maxi cuando los mataron, tenían palabra. Tuvieron palabra. Y se animaron, a ver, utilicemos una palabra que nos obligaron a enterrar. Se animaron a subvertir el orden. Y nosotros también tenemos que animarnos a eso. Porque nos dijeron que no volvían a pasar cosas que pasaron. Porque nos habían prometido que los milicos nunca más iban a volver. Y quizás no vuelvan, pero nos están disfrazando esos viejos milicos de nuevos milicos, que son cada vez más bonaerenses en la calle, más gendarmes en la calle, más en nuestros barrios pobres. Y cuando uno dice, ojo, cuando uno dice, fuera la policía de nuestros barrios, no cometamos el error de anteponer a eso un grupo de familiares o de vecinos nuestros que sí quieren la policía en nuestro barrio. La discusión no va ahí, ¿eh? Cuando uno dice fuera la policía de nuestros barrios, está tratando de frenar que nos sigan minando de policía, porque ya los tenemos adentro, ya los tenemos, y los teníamos en aumento, y ahora nos estamos comiendo una emergencia en seguridad sin que nadie dijera nada. Y esa emergencia de seguridad implica más policía, más inversión en armas, en patrulleros, en control en los barrios, como bien lo decía el compañero. Y ahora lo que estamos haciendo es tratar de contener algo que nos puede perjudicar y mucho. y fuera la policía de nuestros barrios, es un grito desesperado por decir basta. No, no pelearme con mi vecino y discutir, no, yo quiero policía porque hay inseguridad. No, yo no la quiero, ¿sabes? No quiero policía. No, no pasa por ahí. Gente, miremos los barrios. Es normal y está naturalizado por todos nosotros. Y acá es donde uno tiene que despertar y decir, estamos enfermos. Tenemos naturalizado el control en el barrio. El cana con la itaca. El niño pasando por al lado y viendo esa situación de control. Esto pasaba durante la dictadura. Bueno, hoy pasa en nuestros barrios. Lo que pasa es que el negro no importa. El villero se la banca. El villero que viva con el gendarme, con la itaca, con las personas que entran y salen y son paradas y puestas contra la pared. Si total es negro, si total es villero, si total lo ven solamente ellos. Y sí, lo vamos a ver solamente nosotros, carajo, si no salen del barrio nuestros vecinos. O ustedes ven muchos pibes de gorra caminando por la ciudad o por los centros de nuestros barrios. No salen porque son parados, porque son humillados. Y ahí somos responsables nosotros de esto que está ocurriendo. Porque con dolor veo cómo los pibes no salen del barrio. Porque es doloroso ver que un pibe, cada vez que una señora va delante de un pibe de gorra, la señora se agarra la cartera para que no le afane el pibe. Porque han generado la figura del pibe chorro, la han instalado, y en base a esa figura salen a matar pibes. Y si no pueden matarlo, los encarcelan. Y así es. Inversión en este nuevo plan de seguridad en la provincia de Buenos Aires para la creación de nuevas cárceles. Y si nosotros seguimos permitiendo eso, los próximos presos vamos a ser nosotros. Esas cárceles tienen nuestros nombres. Porque una democracia con presos políticos no es democracia. Una democracia con pibes en centros juveniles de detención o en centros de adultos no es una democracia. Porque una democracia con barrios minados de policía no es una democracia. Porque una democracia con 4.000 casos de gatillo fácil y 200 casos de desapariciones forzadas no es una democracia. ¿Estaremos trabajando para tenerla? Bueno, estamos trabajando. Pero tenemos que seguir luchando para que esto se termine de una buena vez por todas. Es nuestro objetivo. Luchar por los derechos humanos tiene que ser nuestro objetivo. Y una cosa, desde familiares y amigos, lo que buscamos desesperadamente es que podamos unir fuerzas. Y que realmente nosotros empecemos a marcar un ejemplo. Y el ejemplo es cortar con el egoísmo, cortar con los personalismos, ver a mi compañero como un compañero potencial que necesito para esta lucha. Necesito a mis compañeros para poder darle batalla al sistema capitalista. Porque yo sola no se la puedo dar, porque mi compañera sola no se la va a poder dar. Esto es un conjunto, esto es un equipo. Hay que socializar las causas, hay que socializar la información, hay que explotar las redes, hay que utilizar los medios alternativos, independientes y populares, y hay que demostrarle a los grandes medios de comunicación que nuestros pibes no son chorros, que son seres humanos, que tienen derechos y que nosotros se los vamos a defender cueste lo que cueste, así nos cueste la vida, como le costó a nuestros compañeros, carajo. Y lo vamos a lograr, porque tenemos la fuerza. Y una cosa más, que es lo último que me gustaría decir, es esto. Los familiares venimos luchando mucho y los familiares que particularmente vengo acompañando y que nos venimos acompañando porque esto es mutuo, estamos pasando por momentos muy difíciles. A los familiares nos cuesta la vida esto, y esto es lo que tienen que entender ustedes. Yo me voy a poner mal por lo que me pasa en mi núcleo más familiar, pero me pone mal ver a otros familiares. Y se va la salud, porque se enferman, porque se deprimen, y eso mata. Y hoy las organizaciones tienen que estar preparadas para contener ese proceso de los familiares. Y tenemos que estar dispuestos a acompañarlos y a poner parte de nosotros, porque se nos caen tarde o temprano. Y hay que tener mucha fortaleza para poder bancarlos en esos momentos en los que se nos caen. Hoy los familiares necesitamos ser bancados. Las cosas están muy difíciles para quienes denunciamos la violencia institucional. Van a estar más difíciles en el futuro para quienes lo denunciamos. Entonces esto ya es un pedido de lo más solidario que uno puede hacer en este y en todos los lugares donde participen. Por favor, contengamos a los familiares y sean ustedes los responsables y los que estén capacitados para poner el pecho cuando ellos lo necesiten, porque han dado mucho para esta sociedad a la hora de denunciar a una mafia organizada como es las diferentes fuerzas de seguridad y el Estado en su conjunto. Muchas gracias.